El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a una nueva temporada del Batallón Pluto, la novena temporada Final Fantasy IX. La numerología está de nuestra parte. Y lo que tenemos hoy entre manos es un episodio cero que va a dar el pistoletazo de salida a un nuevo curso lleno de ilusión, de magia y de videojuegos. Bueno, me quito ya el reverb porque ya sabéis que me encanta la fantasía y la realidad. Para quien no conozca un poco este formato que estamos llevando a cabo un día como hoy, es que esto es una reunión que estamos ahora mismo celebrando en directo un sábado por la tarde con los mecenas, que intentamos llevar a cabo una vez cada dos meses, donde les ponemos al corriente de todo lo que ha sucedido relativo al programa. Decisiones que hemos tomado, dudas que nos surgen, iniciativas. Intentamos tomar el pulso precisamente a esa parte de nuestros oyentes que están ahí apostando por nosotros en un sentido metafórico y literal. Pero esta vez, como yo creo que es un inicio de temporada y que los temas a tratar son particularmente relevantes, quería que lo que hoy estamos haciendo en directo, en un chat privado de Discord, lo abramos a todo el mundo. Que seáis testigos, por ejemplo, de los informes de misión que vamos a celebrar, de a dónde nos va a conducir esta temporada y de muchos otros temas que quienes están ahora mismo viviéndolo al otro lado en este streaming estarán viendo un PowerPoint, una diapositiva maravillosa, y que bueno, el resto espero que os sirva simplemente el recurso de mi voz para intentar hacer llegar el mensaje. Quiero dar la bienvenida a los mecenas que están ahora mismo al otro lado, a FP Josh, a Curastarte, a Laudun, a Lemonet y a Sacronte. Sé que hay muchos más que no han podido estar aquí, porque además se ha dado la circunstancia ya no solo de que es fin de semana, un sábado por la tarde, que normalmente siempre hay cosas mejores que hacer que estar aquí escuchándome a mí, pero es que encima es el Indie Dev Day, uno de los eventos de videojuegos más importantes de España. Yo sé que hay muchos compañeros y compañeras que están ahí dándolo todo, así que bueno, pues que disfruten, que eso es lo principal, y que esto ya lo tendrán luego en diferido. Pero nosotros vamos a lo importante. No, 9 temporadas, ¿eh? Temporada 9, comenzamos en 2015, a abril de 2015. Yo no jamás pensé que íbamos a llegar tan lejos, con tantos cambios, con esta montaña rusa, que todavía me cuesta tomar conciencia de lo que es este proyecto y lo que significa para las personas, ¿eh? Y no quiero aquí ponerme medallitas, ni mucho menos, pero precisamente por eso, porque ando como muy despistado, a veces pienso, estoy yo aquí como alzando mi voz en mitad de la nada, es como un eco lejano, nadie la puede oír porque hay mucha gente en internet haciendo cosas maravillosas, canales de YouTube, escribiendo en revistas, teniendo también podcasts. Pero por otro lado, es verdad que a veces nos llegan mensajes tan ilusionantes de, yo qué sé, pero cosas muy tontas que en el fondo sí que tienen un gran impacto en nosotros, que nos digan, oye, pues estaba escuchando vuestro programa de camino al trabajo, de camino a la universidad, me habéis hecho compañía. Son mensajes potentes porque al final nosotros no hacemos esto por algo económico, ojalá nos diera para poder comer, la verdad. Pero ya que no tenemos esa parte, sí que creemos que las emociones también alimentan un poquito el corazón, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo quiero que esta reunión, evidentemente es una celebración de estos 8 años que hemos ya transitado juntos y también una celebración de esta novena temporada que yo creo que va a ser ilusionante. Y lo digo ahora en septiembre porque esta reunión que vamos a celebrar, la realidad es que yo ya la he tenido con mis compañeros, con Ari, con Nuria, con Atreides, con todo el mundo, ¿no? A ellos les conté también otras cosas que evidentemente les interesa más a ellos por la parte de creadores, de parte del staff y del equipo, y a vosotros pues la otra mitad. Pero es verdad que en aquel momento que nos reunimos en agosto, yo tenía muchas incertidumbres y cierto tono negativo. No es que ahora mismo se hayan despejado las dudas, pero es que en las últimas semanas sí que han ocurrido cosas que al menos a mí me hacen tener una nota más positiva. Y por poner solamente un ejemplo ilustrativo, y ahora vamos avanzando, que no me quiero enrollar como siempre, yo cuando me reuní con ellos, se lo dije, mira, llevamos 9 años, 9 temporadas, si esta es la última, por cosas que hoy vamos a comentar, habrá valido la pena. No hace falta tampoco ponerse las manos a la cabeza ni ser dramáticos. Quiero decir, 9 años son 9 años. Honestamente, ¿qué podcast o qué proyecto en internet que nacen y mueren cada día puede decir eso? Muy pocos. Mis compañeros dijeron, no, ¿cómo van a ser solo 9 años? Esto, vamos, toda la vida, sí. Pero bueno, es verdad que a veces pasan cosas. ¿Qué cosas? Pues eso es lo que vamos a comprobar juntos en el día de hoy. ¿Por qué? He organizado esta presentación en una serie de bloques que quienes estuvieron el año pasado seguramente les sonará porque es una diapositiva un poco parecida. Vamos a hacer pues esta pequeña introducción, vamos a repasar lo que fue la temporada anterior, hacer un poco de autocrítica, lo que salió bien, lo que salió mal, lo que pudimos corregir de la temporada previa, porque eso nos va a ayudar también a que sirva como un trampolín pensando en lo siguiente, en esta novena temporada, en los retos de futuro y en esos objetivos que nos hemos marcado. Y también recordarnos por qué hacemos esto. Me lo digo a mí mismo, pero también a vosotros como oyentes, ¿por qué seguís aquí con nosotros? Cada uno tendrá su respuesta, imagino, pero vamos a intentar entre todos sacar algo en común. Bueno, pues creo que lo importante, ya he hecho esta pequeña introducción, no me quiero tampoco ir por las ramas acerca de lo importante que yo creo que es un canal como este, estas reuniones que llevamos a cabo los mecenas para conversar, para poner puntos en común, pero también hay que mirar atrás. Y lo cierto es que cuando yo hablaba con vosotros el año pasado, al inicio de la octava temporada, no sé si os acordaréis, ha pasado mucho tiempo, yo tenía puntos negativos, digo, es que hay cosas que, fijaos, tanto tiempo aquí en el programa, pero que no me gustan. Hay muchas que ya se me han olvidado, ¿eh? Tengo mala memoria. Pero recuerdo, por ejemplo, los TOTI, los premios a lo mejor del año que damos aquí en el batallón, que yo pensaba, no lo hicimos bien, porque ni yo me acuerdo de esos premios. Y eran ese tipo de cosas que yo digo, se pueden corregir, se pueden mejorar, vamos a intentarlo. Pues bien, yo creo que ahora que ha terminado el año, ha terminado el curso, mejor dicho, vamos a hacer balance, los pro y los contra, qué ha salido bien y qué ha salido mal. Voy a empezar por lo positivo y lo principal y fundamental es que hemos conseguido una estabilidad en el podcast que yo jamás lo hubiera soñado, porque es una estabilidad que ha ido acompañado de calidad, y lo digo de corazón, sobre todo con dos nombres que han venido a sumarse a los que ya estábamos. Me refiero a Ari y a Jonah, que se han unido, que han formado parte de esta familia y que tienen un talento que yo me siento muy orgulloso, y lo digo de corazón, de tenerlos aquí cada semana, de que estén aportando, que se expresen como lo hacen. Porque de verdad que yo llego hasta donde llego. Cada persona creo que tiene que conocer sus límites. Sé que hay muchos podcasts que los hace una sola persona, o canal de YouTube, o cualquier proyecto. Pero yo entendía desde el inicio en 2015 que el Batallón Pluto no era un programa de Sergio Tour, no era un podcast de Sergio. Porque, repito, yo tengo mis limitaciones, que son muchas, como todo hijo de vecino, ¿eh? Y creo que el apoyarse en los demás, reconocer el talento de los demás, intentar impulsarlo, darle alas y ser generoso, es lo mejor, ya no solamente para mí mismo, porque yo aprendo de ellos y de ellas, sino también para vosotros, porque el producto final, desde luego, alcanza unas cotas impresionantes. Y son cosas que yo me doy cuenta cuando estoy grabando con todos, con ellos, pero sobre todo en las últimas semanas, que ahora os contaré, que nos hemos metido en el tema del TikTok y de Instagram, yo tengo luego que reescucharme los programas y coger cortes. Intento en esos cortes que participemos todos, ¿no? Que no solamente salga yo soltando el rollo o solamente salga tres y de eso. Y ahí es cuando digo, jo, es que parece fácil, pero es que en este clip Ari ha conseguido condensar en una frase toda la polémica de la semana. O Marta de repente ha aparecido y ha dado una idea que no se nos había pasado por la cabeza. O Nuria ha hecho una reflexión interesantísima. Y yo creo, de verdad lo digo de corazón, siempre lo he dicho, este es un programa humano, donde el equipo humano es lo fundamental, y a mí me llena de verdad de orgullo el corazón, que esto sea lo principal, que incluso si esta fuese la última temporada, que no es mi idea ponerme así, yo me llevo eso, de corazón lo digo, me llevo a personas con las que he aprendido muchísimo, ya no solamente a nivel de contenido de programa, sino a nivel humano, personal, en el día a día, que yo admiro y que espero que sigan ahí, más allá del batallón. Y a todo esto va con el segundo punto, también muy relacionado, las secciones. Esto ha sido, sin duda, sinónimo de calidad. Esto era algo que ya habíamos empezado la temporada anterior. Hay alguna sección que nos quedaba ahí suelta, pero esta vez hemos conseguido la regularidad, llevarlas todas hacia adelante. Nacho con su sección de Nintendatos, con muchísimas curiosidades, que ya os digo que va a volver en esta temporada, multiplicado por mil, porque él tiene una fuerza y una energía impresionante. Marta, que os voy a contar, esa fantástica sección de narrativa, el ciclo de arquetipos de Jung que llevamos a cabo, que fue especialmente ilusionante porque lo abarcamos relacionándolo con Persona 5 y sus personajes. Y Víctor, que es verdad que Víctor ahora está pasando por una etapa diferente de su vida, porque bueno, él ya tenía su sección de psicología y videojuegos, que me parece impresionante y algo único, porque solamente él lo podía aportar, y de aquella manera, la manera de comunicarlo. Pero es verdad que, bueno, al acabar la temporada, un poquito antes, me dijo Sergio que me voy a Japón. Que me voy a Japón, que mi vida va a dar un vuelco absoluto, me voy a buscar trabajo allí, a aprender japonés y por tanto existe ahora la complejidad logística de que es que cuando nosotros estamos grabando él no se ha levantado o se acaba de levantar, o sea, yo llevo muy mal la diferencia horaria, creo que son 7 horas, pero el otro día nos lo decía, ojalá pudiera participar en algún episodio. Y yo sé que eso va a ocurrir, yo sé que él va a retomar la participación, pero hay que encontrar algún hueco, a lo mejor yo grabar alguna mañana con él. Es difícil porque al final cada uno vive en una punta del globo. Pero las tres secciones creo que han sido muy importantes precisamente para dar variedad y diversidad, que es una palabra de la que yo me siento muy orgulloso aquí en el batallón, que este sea un espacio seguro, de aprendizaje, de entretenimiento, y todo siempre al servicio de los videojuegos. Y el siguiente tema es el fenómeno de The Last of Us y la Mogurred. Esto llegó sin esperarlo, como tantas cosas en la vida, como esta temporada que estoy seguro de que nos va a traer experiencias que yo ahora mismo ni siquiera puedo imaginar. Pero es que, bueno, se hizo una serie de The Last of Us en HBO. Esto sí que más o menos lo podíamos contemplar, pero una semana antes, además me acuerdo que era una reunión de mecenas, yo estaba aquí hablando con vosotros y dije, oye, ¿y si la semana que viene, si hemos visto todos el episodio, nos reunimos y hacemos un directo? Bueno, la cosa salió bien, lo repetimos al siguiente viernes y creamos una rutina, sobre todo una sensación de verlo en tu casa durante la semana, con una libreta al lado, pensando ya en cuándo nos vamos a reunir por la tarde ese viernes, ¿no? Ay, que tengo muchas ganas de hablar con fulanito, a ver qué piensa sobre esta escena. Fue una cosa mágica, que quién sabe si en el futuro se da con películas, con otras series de videojuegos, con la segunda temporada de Last of Us, no lo sé. Fue una conversión de lo que era la Mogurred hacia algo, yo creo que muy interesante y diferente. Os estoy leyendo por aquí por el chat, quiero dejarlo también claro. Dice Sacronte, interesante además el tema de que os están empezando a mandar claves para hacer análisis. Eso va relacionado con el siguiente punto. Y es que efectivamente llevamos muchos años, pero ya sabéis que el podcast como formato nació de manera amateur. Poco a poco ahora parece que todo el mundo tiene un podcast. Los influencers han contribuido mucho a ello. Y es verdad que en los últimos años pues está habiendo un impulso y un impacto, ¿no?, en el formato. Y también en el Batallón Pluto, porque seguimos haciendo entrevistas, cada vez nos invitan a más eventos, llevamos a cabo nuestras propias iniciativas, como estos premios TOTY, que al fin creo que conseguimos darle la relevancia que merecían. Nos juntamos todos de manera online con nuestra webcam, le dimos un poco de fanfarria a aquella celebración y, en definitiva, estamos más metidos dentro de lo que es la industria del videojuego. Sin ir más lejos, ahora mismo hay compañeras que están en el Indie Dev Day. Acudimos a la presentación, por ejemplo, de los compañeros de Aeterna. Poco a poco van surgiendo cosas y eso es muy interesante. Y luego, también creo que es importante mencionar la gestión de los informes de misión. ¿Por qué digo esto? Porque yo tenía la espinita clavada y, de hecho, yo esto se lo cuento a Ari, y sobre todo a Ari, creo que fue la que le llamó la atención, que no habían estado en temporadas previas y no entendían o les parecía raro que hasta ahora la manera de hacer los informes de misión hubiese sido tan arbitraria, tan aleatoria. Y es que os explico, nosotros tenemos gustos muy diferentes, pero no nos coordinábamos. Entonces, a lo mejor decíamos, venga, pues en septiembre vamos a hacer un informe de misión de Castlevania Symphony of the Night. ¡Ay, venga, perfecto! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú quieres hacerlo? Sí, yo también. Venga, venga. Nos reunimos, lo grabamos y ahora la cuenta se vuelve a poner a cero al día siguiente, 1 de octubre. ¿Vale? Y ahora tú dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora este mes de qué lo hacemos? ¿Lo hacemos de Bloodborne? Y uno dice, a mí es que no me gusta. Yo es que no lo veo. ¿Hacemos de esto? Uf, yo es que no sé. O sea, ni siquiera estaban cerrados los temas a tratar en esos informes de misión, por supuesto, ni las fechas ni nada. De manera que era una incertidumbre y sobre todo un estrés para mí, porque es verdad que al final yo soy el que tiene como un calendario, tiene que prepararse, tiene que ver dónde cuadrar las cosas para dar cierta periodicidad y regularidad, y yo me volvía loco, me volvía loco. Y una de las grandes ideas fue, aparte, a raíz del año pasado, hacer una reunión como la que estamos teniendo hoy con mis compañeros y decir, a ver, vamos a proponer informes de misión. ¿Quién vota por este? 3 votos, venga, sale adelante. 1, pues este no sale. Y así lo íbamos haciendo. Otra cosa fue también conseguir un horario fijo. Todos los domingos a las 6 de la tarde grabamos. Quien no pueda estar, la semana que viene. Vale, no pasa nada. Pero es que antes, no, antes era, no, es que yo tengo turno de tarde, yo tengo turno de mañana. Y yo iba, claro, detrás de todo el mundo. ¿Cuándo quieres grabar? ¿El domingo por la mañana? Venga, la semana que viene. ¿El sábado a las 8 de la tarde? Y no me duele, porque al final es un tiempo que yo dispongo y utilizo como quiero, pero eso me generaba a mí mucha ansiedad. Porque yo, no sé si es fruto de mi generación millennial o de la vida en general, anhelo la estabilidad, es lo que más quiero en la vida. Y haberlo conseguido a la hora de grabar el programa me parece muy importante. Por eso yo alabo lo bien que hicimos los informes de misión, el poder llevarlos a cabo. Todos los que prometimos se dieron, excepto el último, porque es verdad que ya estábamos en el mes de junio, se vinieron las vacaciones, pero en líneas generales, que se me caiga uno de 9 informes, a mí no me duele. Lo digo de corazón, porque además entendía por qué había ocurrido eso. Distinto es que me hubiera fallado el de septiembre, el de enero, el de marzo. Y digo, entonces, ¿esto qué es? Así que muy contento. Y luego ya por último, ya cerramos la parte de lo positivo, estas claves que tengo marcadas en verde, es que le hemos dado más peso a la parte visual. Yo vengo de la radio, soy un enamorado del formato de la radio, de lo sonoro, de la importancia de las palabras, de los silencios. Por eso hice un podcast. Pero no hay que olvidar que nuestro contenido son videojuegos, que es un medio puramente audiovisual. Es decir, que nuestro público, y esto siento decirlo a los que estáis aquí y a los que lo estáis escuchando, pero nuestro público está en YouTube, nuestro público está en Twitch, nuestro público está en TikTok. Nuestro público está en redes en las que se consume contenido de videojuegos. Y el podcast, pues al final es un público mucho más reducido. y no era muy inteligente por nuestra parte, aunque sí era coherente porque al final lo hago yo todo, entonces yo también tengo que saber cuáles son mis límites y hasta dónde puedo llegar, pero no estar ahí era perderse oportunidades. Y esto es algo que le hemos puesto remedio poquito a poco. Twitch, ahora mismo estamos todos los domingos, grabamos el podcast, lo podéis ver en directo, la grabación, que ya os digo que ahora que empieza la nueva temporada habrá variaciones. Por ejemplo, las entrevistas, quienes lo veáis por Twitch, no habrá entrevista. Yo diré, venga, vamos a la entrevista y volvemos. Y de repente, ya estamos de vuelta. Un poco la magia, la fantasía del podcast es que luego yo lo puedo insertar, en el directo no, ¿vale? Tenéis que entenderlo. Pero eso, junto a YouTube, junto al resto de redes, a mí me ha hecho ver la luz. Y me ha hecho ver la luz en relación al segundo bloque, a los contra, a todas esas cosas negativas y desventajas que yo percibo, tanto de la temporada anterior como de lo que nos espera en esta. Y es que yo soy honesto, hemos tocado techo. Así se lo dije a mis compañeros y compañeras. Le dije, a ver, yo disfruto con el programa, lo vamos a seguir haciendo. Pero me sentía un poco frustrado, y todavía lo estoy, un poquito menos, pero porque yo sabía que ya no íbamos a llegar más lejos. Que es normal, porque al final todo proyecto tiene como unos ciclos. A veces está arriba, a veces está abajo, ¿no? Como el ciclo de la vida. Y yo veía desde 2015 como poquito a poco de un comentario nos llegaban 5, de 5 nos llegaban 10, las descargas se multiplicaban, ahora de repente llegaba una propuesta de publicidad. Iba subiendo, subiendo, subiendo, subiendo y de repente se estancó. Quien quiera saber más sobre esto, hicimos una reunión, por no repetirme, con el tema de iVoox Originals porque va muy de la mano de esa circunstancia. El caso es que desde hace ya más de un año, y ahora os enseñaré también las estadísticas para que la tengáis presentes, nosotros ya no subimos. Es más, bajamos en escuchas y en todo. Y es una sensación muy frustrante porque si yo dijera que es que nuestro contenido, estamos en un momento flojo y que los días dorados ya pasaron y que estamos viviendo un poco del cuento, pues diría, vale, pues ya está, la audiencia va en consonancia con el producto que damos. Pero todo lo contrario, yo recalco, estoy más orgulloso que nunca, no me he sentido más cómodo grabando cada domingo, que eso también hay que contarlo, a veces, antes, pues por todo lo que ya he contado, ¿no?, de la gestión y todo esto, no tenía ganas de grabar algún que otro domingo, soy un ser humano, eso es así, luego me animaba. Pero ahora sí, ahora es que disfruto cada vez que estoy aquí, creo que hacemos algo diferente, no voy a decir ni mejor ni peor, y claro, la sensación de decir, es que esto ya es que nos vamos para abajo, ya no hay nada más, no hay un horizonte, eso es muy frustrante, hay un techo que ya hemos tocado. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros no tenemos patrocinadores, no tenemos productoras, es decir, no tenemos a nadie que nos ponga una cámara, que nos busque acuerdos de publicidad con fulanito, que hable con las empresas, no, lo hago yo todo, todo lo hago yo. Y yo, pues, hago lo que puedo, que es muy reducido. Y eso, convivir con esa sensación, con esa precariedad, que no es única ni exclusiva del Batallón Pluto, sino, insisto, del mundo en el que nos movemos, de internet y de la democratización a la hora de que cualquiera con un móvil genera contenido. Pero conciliar esas dos realidades es muy difícil. Decir, yo tengo algo bueno y no sé cómo venderlo, no sé cómo hacer que la gente llegue a eso. Bueno, me voy a quedar ahí porque iba a contar alguna anécdota personal, pero creo que no hace falta. Y es verdad que en esta circunstancia interviene iVoox Originals. Nosotros teníamos un acuerdo, insisto, ya lo conté, no me quiero repetir. Y ese acuerdo teníamos la posibilidad de rescindir el contrato, llegar hasta aquí y abrirnos a otras plataformas. Seguir en iVoox, ¿vale? Quien nos escucha por aquí va a seguir por aquí. El mecenazgo muy probablemente al 80% se va a quedar aquí, pero dar más opciones. Hay mucha gente que, yo qué sé, se escucha el último disco de, yo qué sé, de Olivia Rodrigo y luego se escucha el Batallón Pluto en Spotify, pues maravilloso. Habrá quien no, pero tener la posibilidad. Entonces yo me reuní con las personas de iVoox y me comentaron, a ver, vuestro contrato acaba a finales de 2023. Tenemos dos opciones. Según el contrato, habría que esperar hasta diciembre, pero que si queréis cortar ya, no hay ningún problema. Yo insisto, iVoox se ha portado con nosotros y se sigue portando fenomenal a nivel de comunicación, de asesoramiento, de ayuda. Lo que pasa es que llega hasta donde llega. Y al final, cada uno se tiene que sacar sus propias castañas del fuego. Y me dijeron, si os queréis ir ahora mismo, mes de junio, os vais. Mi consejo es que agotéis el contrato hasta diciembre y de aquí a diciembre os intentemos asesorar para buscar otras vías. Vale, Spotify no, porque es parte del contrato de iVoox el no compartir o no difundir vuestro podcast en otros canales de podcasting, en otras plataformas. Pero sí que podéis apostar por lo visual, donde tenéis una carencia ahora mismo. Y bueno, pues me estuvo comentando, oye, ¿por qué no os abrís una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, generáis contenido de ese tipo, potenciáis la imagen de marca del batallón? Bueno, eran ideas que al final yo tomo la que quiero y la que no, y la que puedo, porque de todo lo que uno suelta, ¿cuánto puedo hacer yo con el poquito tiempo libre que me queda? Y es verdad que las dos últimas semanas dije, venga, pues voy a probar, por probar no pierdo nada. Tenemos ya cuenta en Instagram, tenemos cuenta en TikTok, estamos en Twitch, en YouTube el podcast también se publica y además percibo cómo están subiendo las escuchas. Son poquitas, pero están subiendo. Lo que quiero decir, está llegando un público nuevo. No sé si es un público que entra por casualidad y se irá, probablemente, la gran mayoría, pero a lo mejor alguien se queda. En TikTok, por ejemplo, es una red, esa red es un mundo, ¿no? Es una jungla donde interviene todo el mundo, hay contenido de todo tipo y yo eso no lo puedo regular. Y es verdad que de repente publicas un reel, un contenido, y pega fuerte. Y empieza a intervenir gente, a pelearse entre ellos. Bueno, te han visto, a lo mejor a alguien de todos los que te han visto le interesa y luego busca tu nombre en internet. Puede ser, en Instagram igual. En YouTube nos llegan comentarios a veces y eso sí que me ha hecho ver un poco la luz al final del túnel. Esta idea de que hemos tocado techo, poco a poco estoy intentando ser positivo y decir, sí, hemos tocado techo en esta casa. A lo mejor hay que buscar una casa con los techos más altos, ¿sabes? A lo mejor no hay que ir solo al podcast o solo al podcast sonoro en iVoox. A lo mejor podemos compaginar lo mismo que ya hacemos, el producto del que nos sentimos orgullosos, servirlo en diferentes sitios. Y de momento estamos probando. No digo que esto vaya a ser de la noche a la mañana ni nos vayamos a hacer famosos, pero sí que es verdad que el hecho de, yo qué sé, encontrarme con un comentario nuevo por una de estas vías me hace ser positivo y me llena de ilusión porque localizo un nombre que no me suena. Digo, mira, aquí hay alguien que no nos conocía y a lo mejor se queda. Y eso sí es positivo. Entonces, lo pongo aquí. ¿Qué pasará con iVoox Originals? Nosotros, de momento, estamos siguiendo estos consejos. Vamos a agotar el contrato porque, honestamente, a mí me da igual salirme ahora en septiembre que salirme en diciembre. No es que de la noche a la mañana pongamos el podcast en Spotify y aquello se convierta en el número uno. De hecho, todo lo contrario. Lo más probable es que bajemos aún más en descargas, porque ya no vamos a tener la visibilidad de iVoox, porque en Spotify estamos, pero no estamos. Le das ahora mismo a escuchar y te lanza una cuña de vete a iVoox. Y combatir algo que lleva mucho tiempo así va a ser difícil. Será un rodaje y yo creo que esta temporada, por eso yo decía al principio de a lo mejor es nuestra última temporada, y si lo es, pues bueno, la número 9, ¿no? Final Fantasy 9. Me refiero a eso porque también lo pienso, si en 9 años hay un momento de tomar decisiones y cambios y lanzarse al vacío, yo creo que tiene que ser ahora, ¿no? ¿A qué vamos a esperar? ¿A cumplir 15 años y estar ya todos aburridos, tristes, con la impotencia de decir esto que estoy haciendo, sí, pues con un grupo de amigos hablamos, pero ya está, ¿no? Creo que no, que hay que arriesgarse, que hay que probar. Y que si sale mal, pues bueno, lo habremos intentado. Es que es lo único que puedo decir. Que sale igual o sale bien, pues entonces yo creo que habrá sido un éxito. Pero es verdad que no nos podemos quedar ahora mismo con una falsa comodidad y una falsa estabilidad, yo que soy tanto de la estabilidad, por miedo a lo que hay ahí fuera. Es la sensación que yo tengo. Y luego ya el último punto de esta temporada octava que dejamos atrás, alguna cosilla que se me quedó ahí en el aire, la sensación de lo digital está muy bien, todo lo que estoy contando, pero yo quiero hacer algo presencial. Quiero hacer un programa especial, un programa pues en un evento de videojuegos, por ejemplo, el Indie Dev Day. El problema es que el Indie Dev Day avisaron para hacer podcast una semana antes del evento, que es como eso hay que avisarlo con meses de antelación, porque si yo tengo que movilizar a los oyentes, si yo mismo que estoy en Madrid me tengo que mover, hay que hacerlo bien. Pero buscar con tiempo algún evento en el horizonte, está la Gamergy, por ejemplo, en diciembre, probablemente se celebre Madrid Games Week, Barcelona Games Week, la Retro Madrid, lo que sea, y buscar ese hueco, porque esto está muy bien, hablar delante del micrófono. Y mira que yo soy la persona más introvertida del mundo, que no tímida, que son cosas diferentes que ya explicaremos en otra ocasión. Pero a mí la idea del directo, a mí el ponerme a improvisar, hacer cosas ahí mirando los ojos, me parece una cosa mágica y quiero vivirla. Así que mira, dice Laudun, los nuevos capitanes del batallón han venido con demasiada energía como para dejarte cerrar ahora el chiringuito. Estoy de acuerdo, ¿eh? Menos mal que llegan con energía y tiran un poco también anímicamente de los demás, porque esto agota una barbaridad. Bueno, este ha sido un repaso, pero también en cifras, un poco para corroborar lo que os estoy contando de cómo ha funcionado la temporada, cómo ha ido de escuchas y en descargas. Pues en general, ni bien ni mal. Hemos pegado un descenso respecto al año anterior, eso es cierto, pero bueno, yo creo que es el público que se ha quedado y que está ahora mismo en iVoox. Yo no me puedo quejar con lo que hay. Quiero decir, no vamos a subir mucho más, a lo mejor un mes, depende del contenido que publiquemos y de cuánto, pues a lo mejor un poquito por arriba o un poquito por abajo, pero es que realmente más no se puede hacer. Y esto va de la mano también, esto lo enseño ahora, con el ranking. Bueno, iVoox ordena sus contenidos por categorías y tú puedes ver dentro de la categoría de videojuegos en qué posición estás. La categoría se llama videojuegos, rol y anime. ¿Por qué digo esto? Porque el que está el número uno todas las semanas es La Voz de Horus, que es un podcast de Warhammer, ¿vale? Y nosotros, normalmente, lo estáis viendo ahí semana a semana, estamos, este verano hemos estado en el número 2, es decir, el podcast más escuchado de videojuegos. Porque si el primero es de Warhammer y el segundo somos nosotros, pues bueno, es una medallita, ¿no? No es que tampoco sea algo para tirar cohetes, porque en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, pero está bien saber que siempre estamos ahí, un poquito por arriba, un poquito por abajo, nos movemos en el top 5. Y yo creo que si hemos conquistado este terreno de iVoox, ahora tenemos que buscar otras metas, irnos a otros sitios. ¿Que perderemos la posición que tenemos en iVoox porque ya iVoox no nos va a colocar en un lugar visible cuando tú entras en la app? Pues bueno, tampoco pasa nada. Si es que a día de hoy, más allá del ego que uno pueda tener, de que a mí me haga ilusión estar arriba o abajo, no me reporta nada económico. Será el número 2 o el número 10. Así que, y si yo el ego lo tengo más o menos bien cubierto, creo que hay que aspirar un poquito más. Algo que no solamente sea a corto plazo el verte un numerito. Y bueno, esta es la diapositiva que compartía antes, desde dónde nos escuchan los oyentes. Evidentemente, por el contenido que hacemos, por quienes lo formamos, casi toda nuestra audiencia está en España. Pero hay representación de México. De hecho, hoy tenemos a FP Jos. Pero hay más compañeros como FP Jos que están desde México, Estados Unidos, Chile. Bueno, al final, países hispanohablantes, es que es normal. Chile, Argentina, Colombia, Bélgica. Bueno, Bélgica, Reino Unido, eso se nos han colado ahí porque sé que también hay españoles que están por allí. Perú, Uruguay, bueno, pues simplemente una curiosidad que creo que está bien compartir. Pero avancemos, porque esto seguro que os hace también ilusión o al menos os da curiosidad. ¿Qué informe de misión ha sido el más escuchado? ¿Cuáles han sido los más populares para la audiencia? Pues vamos a empezar con el que más ha gustado, con el número uno, que ha sido The Witcher 3. Más de 3.600 escuchas. Bueno, la Odisea de Geralt de Rivia ha gustado muchísimo. No me sorprende, porque creo que encaja mucho con lo que pasó el año anterior, que también os traje una diapositiva parecida, y en el primer lugar estaba Skyrim, y yo creo que comparten un poco esa aureola de juegos grandes, de juegos épicos, que tú los ves y los reconoces, ¿no? The Witcher 3, Skyrim, son nombres que se te llena la boca solo de decir el nombre. En segunda posición tenemos The Secret of Monkey Island, y esto sí que ha sido una enorme sorpresa muy positiva, que le ha gustado conocerlo a Atreides, él era el primer sorprendido, porque era una aventura gráfica consolera, tiene muchos años, y yo pensé que, bueno, nosotros no hacemos esto por la audiencia, hay informes de misión, que ahora repasaremos, que están muy abajo y que yo considero imprescindibles, que hay programas más didácticos, otros que son más de entretenimiento, y que tienen que convivir los dos. Al final, esto es un proyecto de divulgación del videojuego. Monkey Island, en segunda posición. En tercera, God of War, el de 2018, que también ha funcionado muy bien. Podía imaginármelo porque es un juego reciente, relativamente reciente. Se acababa de estrenar o estaba a puntito la nueva entrega, Ragnarok. Y ya entramos pues, en el Ecuador por abajo de la tabla. Pokémon Oro, Plata y Cristal, que bueno, pues está ahí en la mitad, con 2.400 escuchas. Ya bajamos los Sims 2.100, que yo lo achaco a que la audiencia de los Sims, pues a lo mejor no escucha tantos podcasts, o en iVoox, o a nosotros. Seguimos bajando porque justo en la posición inferior, Street Fighter 2. Esto sí me ha sorprendido, porque yo pensaba que era pues uno de esos tótems, ¿no? Que tú lo mencionas en una conversación de Hardcore Gamers, Street Fighter 2, y todo el mundo, wow. Y sin embargo, bueno, está entre los menos escuchados. Bajamos, y luego tenemos el programa que hicimos de juegos españoles. No es un informe de emisión per se, pero lo he metido ahí. Y esto en realidad tiene una explicación, más allá de que puede interesar o no, es que ha sido el último. También no podemos comparar un informe de emisión que se hizo hace 10 meses a uno que se hizo hace 2. Porque no le he dado tiempo a conseguir las descargas que tienen otros. Eso también lo quiero aclarar, ¿eh? Que si no hay un sesgo. Y en última posición, con todo el dolor de mi corazón, porque lo amo y pese a todo lo volvería a hacer una y mil veces, Journey. Journey se ha quedado en 1.600 escuchas. Supongo que eso lo acompaña el entenderlo como un juego de culto, un juego que quizás no llega al gran público, pero que quien conecta con él lo hace de una manera especial y apasionada. Mira, dice Sacronte, los Sims y Street Fighter 2 me los salté, la verdad, castigado, no son mi tipo de juego. No pasa nada, quiero decir, nosotros hacemos contenido para todos los gustos. Los informes de este año, que hoy los vamos a revelar, van en esa dirección, en contentar a todo el mundo, todos los géneros, todas las plataformas, toda la cronología posible. Pero yo creo que está guay tener esta diapositiva, el ver qué está por arriba, qué está por abajo, como un indicativo más. Nosotros no nos guiamos por esto. No es que en el futuro ya no vamos a hacer ningún especial de un juego de That Game Company, porque Journey está el último, ni mucho menos. Pero ahí queda. Otros datos, y ya cerramos con toda esta parte de cifras, y es que en esta temporada hemos hecho 32 episodios normales del Batallón Pluto, 15 responde, aunque esto hay que actualizarlo porque en las últimas semanas hemos hecho más, 17 programas de mecenas, 8 informes de misión, 9 entrevistas y 9 Batallón Express. Yo creo que no está nada mal, ¿eh? Para estar aquí semana tras semana con los medios que tenemos, intentar ofrecer cosas diferentes, tanto para vosotros como para nosotros mismos, no aburrirnos a la hora de, pues venga, otra semana, venga, a repasar las noticias, venga, adiós, sino irlo intentando siempre sustituir con contenido de todo tipo. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Porque está muy bien recrearse en el pasado, ¡ay, los tiempos pasados, qué buenos fueron! ¿Pero qué nos espera en el futuro? Pues ya os lo he contado. De momento, un salto tanto cualitativo, porque ahora ya los programas los hacemos en directo, creo que hay como más producción dentro de lo cutre que yo soy, estamos ahora en más redes sociales, pero luego también viene la parte de la incertidumbre, como he contado, de tanto esfuerzo va a merecer la pena o nos vamos a estrellar. ¿Se va a estrellar el EVA que maneja Shinji? No lo sabemos, pero por eso, y me vais a permitir a todos los oyentes que nos estáis escuchando, ya no solamente a los mecenas que están en directo, que me arrastre un poco, ¿vale? Que os pida ayuda, porque realmente hace falta. Hemos conseguido llegar a una novena temporada gracias a vosotros, pero esto no puede quedar aquí. Y precisamente por ese miedo a quedarnos como vacíos, solos, en el infinito y no llegar a ninguna parte y que esto al final se acabe desgastando, que yo no quiero eso, necesito vuestra ayuda y todo gesto importa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay formas, muchas formas de contribuir a que el Batallón Pluto siga adelante. Algunas económicas, otras no, ¿vale? Que esto no es que el que pone dinero tiene prioridad y se le va a tratar diferente. Yo entiendo la circunstancia de todo el mundo, entiendo el que no pague y además que le vamos a seguir dando el mismo contenido. Los programas van a seguir siendo los mismos. No hemos recortado nada. Siempre que hemos hecho algo para mecenas ha sido añadir algo exclusivo para ellos sin quitarle al resto. Va a ser la misma filosofía. Es que vosotros, si confiáis en este proyecto, si os gusta y podéis aportar económicamente con 2,99€ al mes, lo hagáis. Que no os merece la pena que económicamente andáis regular, que lo entiendo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque os cuento las vías que tenemos para hacernos llegar ese cariño. La primera ya la he contado, hacerte mecenas. Aunque sea un mes y luego te das de baja, porque tú dirás, pues, voy a quedar mal. Yo no veo quién se da de alta y quién se da de baja. Hace mucho tiempo que yo, por salud mental, no entro ahí. Yo veo solamente un número que sube que baja, pero no leo, menganito se ha dado de baja. Porque aunque sean 3€ y luego tú te vas, son 3€ que sí que aportan al proyecto. Y crear, hacer algo creativo desde la precariedad, es que es muy difícil, de verdad, muy difícil. Todo lo que hacemos, todo el equipo que tenemos, lo costeamos nosotros. Dicho esto, que si no parece que estoy aquí pidiendo dinero, hay muchas más maneras. Estamos en Twitch ahora, yo qué sé. Si tienes Amazon Prime para que te lleguen los paquetes a tu casa al día siguiente y tienes la suscripción gratuita que te dan, la puedes usar con nosotros. ¿Que ya la usas con otro youtuber, Twitch, que es mejor que nosotros? No pasa nada. Si nos estás escuchando en iVoox, dale al me gusta, comenta, mándanos notas de audio o un correo en info@elbatallonpluto.com. Haznos saber que estás ahí, que lo que hacemos nosotros importa, que yo sé que importa, pero a veces se nos olvida. Que si tienes redes sociales, que compartas el contenido que hacemos, que nos sigas, yo qué sé, que no me sienta solo, es simplemente eso. Y ya está, yo no tengo ningún tipo de reproche ni de crítica, ¿eh? No quiero que nadie entienda mal esta solicitud que yo hago, es simplemente el miedo hacia el futuro, por lo que yo os pido esto, que nos ayudéis con cualquier gesto, que todo se aprecia y todo se nota. A mí me llegó hace poco, y ya cierro este capítulo, me llegó hace poco un mensaje privado por Twitter. Hola Sergio, he escuchado uno de los programas que has hecho y me ha gustado. Pues esa tontería que no cuesta nada, a mí me alegró el día. Y lo digo de corazón. Y yo sé que a mis compañeras y a mis compañeros les pasa lo mismo. Porque es normal, porque somos seres humanos y nos ilusionamos cuando alguien nos dice que le gusta lo que hacemos. También cuando nos equivocamos está bien que nos lo digáis, siempre desde la educación como una crítica constructiva. Pero venga, vamos a cosas más alegres, porque con independencia de hacia dónde nos dirijamos, de cómo quede esto, yo quiero, y además así se lo hice saber al resto de mis compañeros, recordarnos por qué seguimos aquí desde 2015, por qué pese a que nos hemos perdido muchas cosas en la vida, porque, o al menos yo, porque quiera que no estoy sacrificando mi tiempo, estoy todos los fines de semana aquí. Y yo no lo cambiaría por nada a día de hoy. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Realmente un podcast de videojuegos puede cambiar el mundo? Probablemente no. No somos cirujanos, no cambiamos, no curamos, no salvamos vidas, no estamos cubriendo una guerra en el otro lado del mundo. Pero es verdad que yo creo que sí que cumplimos una función. Nosotros informamos sobre los videojuegos, entretenemos a veces, pero sobre todo acompañamos. Y yo creo que acompañar en el día a día de una persona es una cosa tan bonita y tan importante y tan especial. Y yo lo digo ya no como creador de un podcast, sino como oyente de muchos. Ahora mismo en verano, que la mayoría están de vacaciones, yo ya estaba como rogando que volvieran muchos que yo oigo. Porque es verdad, porque yo ahora empiezo las clases y me voy en metro, me hago una hora y media de trayecto. Para mí, tener esas voces en el oído que me sacan una sonrisa, que me hacen pensar, reflexionar sobre algo, es muy importante. Y eso es una cosa maravillosa que hacía la radio de toda la vida, de nuestros padres y de nuestros abuelos y abuelas, y que hace el podcast a día de hoy. Y cuando alguien nos dice que le acompañamos, pues a mí el alma se me cura un poquito. Y no nos vamos a extender demasiado. Objetivos de la nueva temporada, os lo digo a vosotros, me lo digo a mí mismo, seguir aprendiendo, disfrutando de esto que nos gusta. ¿Y cómo se aprende y se disfruta? Para empezar, dejando los prejuicios a un lado, conociendo otras realidades, como hacemos con las entrevistas, hablando de la actualidad de la industria, debatiendo, jugando también. Y creo que llevarlo todo eso luego delante del micrófono es una cosa preciosa. Dar más valor al programa es otro de los objetivos. Yo insisto, al igual que la temporada pasada, yo ya sé que lo que hacemos es algo bueno, o sea, es un producto bueno. Permitidme que yo lo piense así. Podría ser mejor, pero está bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la gente vea lo que yo veo en mi hijo, que es el Batallón Pluto? Y por último, impulsar la comunidad. Y todo esto va de la mano. Yo creo que las redes sociales y el estar en esos sitios va a hacer que la comunidad siga creciendo. Y esa es mi idea. Programas. Ya vamos concluyendo y vamos a lo más importante. Os estoy leyendo por aquí al otro lado. El Batallón Pluto ya no es solamente la marca el Batallón Pluto. Se han creado ramificaciones para responder a esas inquietudes personales que tenemos. Yo siempre lo he dicho, en uno de los últimos Responde lo comentaba. Yo, por ejemplo, en mi Twitter no soy de esas personas que hablan solo de videojuegos. Que, oye, maravilloso y estupendo. Pero a mí me ocurre que yo leo muchísimo, pues escucho también música, veo series, veo la televisión, películas, y comparto sobre mi realidad, sobre mi vida, sobre las cosas que me preocupan, sobre los miedos, sobre todo. Que además también tengo una newsletter en esa dirección. Pero todo eso al final se produce un trasvase al programa, porque si un videojuego lo hacen muchas personas, como intentamos siempre recalcar en los informes de misión, que no es una cosa intangible hecho por una empresa, sino que nace de esas inquietudes que yo comento de los creadores, con el Batallón Pluto pasa lo mismo. Yo puede ser que este mes esté un poco más alicaído por lo que sea, o esté muy contento por algo que ha ocurrido. Y todo eso se nota en mi voz cuando yo hablo y cuando estoy con mis compañeros. Y eso también ha hecho que surjan espacios dentro del batallón. El Batallón Pluto, como siempre, el Responde, donde intentamos que los protagonistas seáis vosotros, como siempre digo al principio, los informes de misión dedicados a juegos concretos, Twitch, que ahora ya lo hemos potenciado con esas coberturas cada vez que hay un State of Play, Nintendo Direct, el antiguo E3, lo que quede, ¿no? La Mogurred también, los programas cada domingo. Para los mecenas, estos contenidos, las reuniones bimestrales que celebramos, esos accesos adelantados al programa que yo intento siempre colgarlo los lunes, y el Batallón Express, ese formato veraniego de duración más corta, pero que intentamos mantener la esencia de cada semana. Pero ahora yo creo que ha llegado el momento de lo importante, que es los informes de misión. Porque se avecina un nuevo curso, nuevos juegos a los que vamos a dedicar monográficos, programas especiales, donde comentar con pelos y señales su desarrollo, anécdotas, curiosidades, secretos de juegos míticos que ya forman parte del Olimpo de este, el medio interactivo que tanto amamos. Antes de empezar, quiero decir que esto no se nos ha ocurrido. Venga, este juego. Hemos recogido lo que nos dijisteis por un formulario de Google que compartimos. Salieron muchos nombres. Hemos intentado que haya representación vuestra en esta lista final. Creo que hay dos o tres que han salido de ahí, porque se repetían en muchas de vuestras respuestas. Os preguntamos, a través de un formulario de Google, insisto, ¿qué juego os gustaría que le hiciéramos un informe de misión? Bueno, pues hubo de todo. Había juegos que no los conocía ni Perry y que no han salido. Pero luego hay otros que sí que se demandaban mucho. Y que si a lo mejor vosotros no lo hubierais escrito, o no se nos hubiera ocurrido, o no nos habríamos atrevido. Así que muchas gracias a todos y todas que habéis participado en ese formulario, porque vamos a ello, no me extiendo más. Vamos a empezar este mismo mes. Quiero también decir que las fechas son orientativas. A veces puede ser que por exámenes, por trabajo, por lo que sea, se nos vaya un poquito al mes siguiente o un poquito antes. Pero bueno, para hacernos una idea. Primer informe de misión lo vamos a dedicar a Super Mario 64 este mismo mes. Así que ya podéis empezar a jugar. Era una deuda pendiente de la temporada anterior, se nos quedó ahí colgando, era el último de la temporada y creo que no había mejor manera que aquello que no pudimos hacer al final, hacerlo ahora al principio. El padre de los plataforma 3D, Super Mario por todo lo grande. Vamos a intentar que sea un homenaje ya no solamente a un icono de la industria, sino también a un icono como Charles Martinet, esa voz de Mario que ya no está con nosotros en los videojuegos, espero que sí en ferias y convenciones, pero que va a ser algo muy, muy especial e interesante. Más sabiendo que tenemos en el horizonte nuevo juego de Mario. No en 3D, sino en perspectiva 2D, que es el Wonder, pero esto va a ser interesantísimo. Jugad, os lo recomiendo, jugad si podéis, ya sea en la 3D All Stars, en esta reedición que hicieron para Switch, que es verdad que no es muy accesible porque solamente se vendió durante un momento concreto. También está en Switch Online, el original de Nintendo 64, que es el que nosotros vamos a cubrir. Y tenéis mil opciones. De hecho, esto lo mueve hasta una calculadora. Se dice que Doom puede funcionar hasta en una nevera. Yo creo que Super Mario 64 a estas alturas, poco más o menos, ¿eh? Super Mario 64, mes de septiembre. Avanzamos porque en octubre nos vamos a otro clásico que ha salido de vuestras respuestas. Este está aquí por vosotros. Y me refiero a Metal Gear Solid, al primero de PlayStation 1. Esto va a ser, bueno, antológico, mítico, impresionante. Va a ser fantástico. Espero que lo juguéis, que lo disfrutéis. Se puso sobre la mesa la posibilidad de hacerlo sobre toda la saga, pero era imposible. O sea, la historia tal y como está concebida por Kojima requeriría hacer un monográfico más extensible de lo que nos da. Pero yo creo que este es fundamental, es una pieza clave que fue la punta de lanza de la primera PlayStation y por supuesto de Konami y de Kojima. Va a ser maravilloso, espero que lo disfrutéis, espero que estéis y que vayáis jugando, porque quiero recalcarlo, la idea de los informes de misión es entenderlo como si fuera un club de lectura, donde a principios de curso tú te apuntas y te dicen, pues este mes vamos a leer este libro, este mes el otro, y a lo mejor hay uno que a ti no te interesa, pero otro que sí, y un libro pues tienes que ponerte todos los días, hay que cogerlo con tiempo. Los juegos igual, si tú ya sabes que Metal Gear te puede interesar porque no lo has jugado nunca o sí y lo quieres rejugar para así vivir el informe mucho mejor, hacedlo, que tenéis hasta el mes de octubre. Cuando pongo el mes, siempre es a final de mes. Al final del mes de octubre, Super Mario 64, ahora finales de septiembre, principios de octubre, y Metal Gear Solid, finales de octubre. Seguimos, porque en noviembre, abrigaos, va a hacer frío, va a haber niebla, va a haber miedos y va a haber monstruos, porque vamos a dedicarle un informe a Silent Hill 2. Esto Bueno. Esto va a estar muy chulo, ¿eh? Porque además creo que de esta manera habremos conseguido repasar a los padres de los informes de misión de terror. Lo hemos hecho de Resident Evil y ahora vamos a tener a Silent Hill. Silent Hill 2, además. Tengo que decir que aquí ha habido dos personas. Esta información a lo mejor no debería de contarla, que es privada, pero ha habido dos personas que han sido los impulsores, así que las gracias, que sé que, por ejemplo, Mónica está muy contenta, se la tenéis que dar a ellas, que han sido Marta y Nuria. Ellas son las que lo propusieron y, bueno, pues el resto votamos en la medida de lo posible para que estuviera aquí. En el mes de diciembre no hay informe de misión porque ya sabéis que con las fiestas es imposible. Ya el año pasado me di cuenta que no se podía hacer. Pero volveremos en enero. Y en enero, que habremos estado pues con la familia, comiendo turrones, abriendo regalos, a lo mejor no hemos tenido tiempo de jugar mucho. Pero sí que nos hemos dado de tortas, ¿eh? Sí que nos hemos peleado probablemente en más de una casa por cualquier motivo, porque las cenas son así. Así que le vamos a dedicar un informe de misión a un juego que me llena de emoción. Mónica me está reventando todo porque es Tekken 3. Enero está protagonizado por Tekken 3. Wow, si supierais la de experiencias personales que yo puedo contar y que contaré de este juego, imagino que Jonah también tendrá las suyas, porque como podéis imaginar, él es un, vamos, es un enfermo del Tekken, y tener a un experto hablándonos precisamente de todo lo que ha surgido y todo lo que se ha originado en esta esfera relacionada con este juego va a ser impresionante. Nos vamos a febrero. Febrero viene fuerte, ¿eh? Febrero, fijaos que hasta ahora estábamos hablando de juegos muy diferentes. Hasta ahora creo que no había salido en estos informes que os he contado un RPG. Y yo creo que llamándonos el Batallón Pluto, hay una regla no escrita que deberíamos de seguir, que es intentar un juego de Final Fantasy por año, ¿vale? Lo hemos hecho de Final Fantasy IX, de Final Fantasy X, de Final Fantasy VII, y en esta ocasión, gracias a vuestros votos y también a los nuestros, el protagonista del mes de febrero va a ser Final Fantasy VI. Informe de misión de Final Fantasy VI. Esto va a ser enorme. Esto va a ser increíble. Y diréis, Sergio, ¿por qué en febrero y no a final de temporada, que a lo mejor quedaría como muchísimo mejor como cierre? Bueno, pues como siempre, por logística, yo a final de curso tengo los exámenes, seguro que mis compañeras, Ari también tendrá el TFG, y yo sé que no le voy a poder dedicar el tiempo, que a lo mejor en febrero sí que dispongo, así que vamos en esa dirección. Febrero, Final Fantasy VI, espero que lo disfrutéis, que vayáis jugando, que la Pixel Remaster es una buena manera para acercarse, y ahora continuamos porque en marzo, ahora viene un tramo distinto, muy interesante, protagonizado por Blasphemous. Tuvimos un acercamiento en estos especiales de juegos españoles y estuvimos de acuerdo en líneas generales de que un juego como Blasphemous no podíamos dedicarle media hora en un programa paraguas donde entraban muchos títulos. Merecía un programa por sí solo, un programa especial en el que repasar la obra de The Game Kitchen de arriba abajo. Lo vamos a hacer. Y además, teniendo tan cerca a Blasphemous 2, pues va a ser un atrevimiento acercarnos al primero. Este, ya os digo yo que no es mi especialidad, yo estaré escuchando sobre todo porque es un género que se me da fatal, pero también es parte de la gracia de los especiales, de los informes, aprender en el proceso. Proceso, procesión, marzo, Semana Santa. No es casual que Blasphemous esté a finales de marzo, ¿eh? Eso también os lo digo. Y si pasamos a un juego indie, por decirlo de alguna manera, como es Blasphemous, tan importante para la industria en España, vamos al mes de abril con otro juego indie, importante también para la industria. No de España, sino del mundo, porque Undertale va a ocupar el mes de abril nuestros informes de misión. Un juego que propuso algo completamente diferente, un sistema de combate distinto, un mensaje muy poderoso que vamos a intentar compartir y degustar entre todos a finales de abril. Undertale. Dice Mónica, estáis que os salís. Os prometí que van a ser buenos informes de misión. De momento creo que los están siendo. Os quiero leer, porque creo que hay sorpresas. Pero ya quedan poco, nos quedan dos. De abril pasamos al mes de mayo, y es que uno de los juegos... Es el juego más reciente al que le vamos a dedicar un informe de misión, ¿vale? Es un juego que este año va a estar nominado a los premios GOTY. Ya os lo digo, no hace falta tener una bola de cristal. Que lo gane o no, ya se verá. Es un juego que va a suponer la pieza final a un puzzle que empezamos a montar hace ya muchos años aquí en el podcast, porque nosotros le hemos dedicado un especial a una saga entera como es The Legend of Zelda, concluyendo con Breath of the Wild, al que le dedicamos también un programa monográfico. De manera que mayo se lo vamos a dedicar a Tears of the Kingdom. Vamos a tener ya todos los juegos de Zelda cubiertos, el desarrollo, anécdotas, curiosidades, cómo nos hemos perdido por su mundo. Esto va a ser impresionante. Vamos a disfrutarlo, porque es un juego que al final, cuando se habla con el corazón, yo creo que pesa sobre cualquier otra cosa. Y es un juego tan grande que yo creo que quien se quiera animar y no lo haya hecho con este Tears of the Kingdom, que aproveche que hasta mayo hay tiempo y que lo vais a poder degustar mejor así. Y concluimos. Nos queda solamente un informe de misión que va a hacer que sea el colofón, el final de temporada de esta novena temporada del Batallón Pluto. Un juego que muchas y muchos llevamos en el corazón, un juego muy emotivo, un juego deudor de las aventuras gráficas, interactivas, quien recuerda esta toma de decisiones de Telltale con The Walking Dead, pero nosotros creemos que si el Batallón Pluto lo forman personas con gustos, esos gustos se tienen que notar, porque al final cuando uno habla desde la emoción pura y dura, se transmite mejor. De manera que el final de temporada lo va a protagonizar Life is Strange. Efectivamente, vamos a cerrar con el primer Life is Strange. Y os preguntaréis, ¿solo el primero o también Before the Storm? La realidad es que esto yo todavía no lo sé. Hemos estado hablando en un principio los dos, Life is Strange junto a Before the Storm, porque entendemos que van de la mano y que se complementan. Pero si, al ser un mes tan complicado a nivel personal como es junio, con mucha carga lectiva, si veo que no llegamos, nos quedamos solo con el Life is Strange original, que es maravilloso, y listo. Lo ponemos como un apéndice, si eso, al final, pues mira, Before the Storm. Pero me parece un juego que si no lo habéis disfrutado tenéis que hacerlo. Te coloca en una tesitura imprescindible para entender las emociones de su protagonista, para entender a Max, que es un personaje que yo adoro, una protagonista increíble. Y bueno, pues esta toma de decisiones, de viajes en el tiempo, una historia de ciencia ficción, con tramas también personales, costumbrista, la vida de un adolescente. Tiene magia, tiene alma, y yo creo que eso es increíble. Así que bueno, estos son los informes de misión de este curso. Voy a repetirlos todo de pasada y ya vamos concluyendo, porque aquí lo tenemos: septiembre, Super Mario 64; octubre, Metal Gear Solid; noviembre, Silent Hill 2; enero, Tekken 3; febrero, Final Fantasy 6; marzo, Blasphemous; abril, Undertale; mayo, Tears of the Kingdom; y junio, Life is Strange. No me digáis que no va a ser un año potente, distinto, con juegos para todo el mundo. Tenemos plataformas, sigilo, terror, lucha, RPG, Metroidvania, tenemos de todo, mundo abierto, aventura interactiva. Como siempre, pedimos vuestra colaboración, vuestra participación, y empezamos desde ya. Si habéis jugado a Super Mario 64, si tenéis alguna anécdota, algo que compartir en el programa, mandadla ya a info@elbatallonpluto.com. Yo estoy muy contento, muy ilusionado, nervioso, también con cierto miedo, pero bueno, quien no arriesga no gana. Y si nosotros nos vamos a lanzar al vacío de estar en todas partes y a la vez en ninguna porque no sabemos si nos van a escuchar, que al menos sea desde la posición de orgullo de haber dado el do de pecho, todo lo que teníamos. Si este es el final, creo que no hay un mejor final que este. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Como el año pasado, os dejo esta cita maravillosa de Genova Chen, el director creativo de That Game Company, que dice: el entretenimiento en el fondo es una industria de alimentos para los sentimientos. Y creo que el Batallón Pluto como podcast también contribuimos a alimentar esos sentimientos, a alimentar el corazón en la medida de lo posible. Así que bueno, que muchísimas gracias a los mecenas que estáis por aquí, que ahora os voy a ir leyendo. He estado viendo ahora ya que estabais pensando en qué versión es mejor jugar, ciertos juegos. Hay muchas maneras para casi todos. Hemos intentado que sean accesibles. Por ejemplo, Metal Gear Solid, que a priori uno pensaría, a lo mejor no. Hemos intentado que coincida con el lanzamiento de la Collection. Y otros, bueno, pues están desde móviles hasta portátiles, pasando por plataformas actuales, pasadas. Podéis buscar la manera que más útil y eficiente os parezca para disfrutar. Y ya vamos terminando con una sección final de ruegos y preguntas. Por si alguien se ha quedado con algo que decir, pues que nos lo ponga por el chat o por viva voz. Si alguien tiene alguna idea para un programa especial, algún tipo de entrevista que podríamos hacer, lo podéis hacer ahora, lo podéis comunicar también en los comentarios de este episodio en iVoox, a nuestro correo, donde queráis. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis, que nosotros vamos a intentar estar ahí cada semana llevando esto adelante. Estoy leyendo a Sacronte, dice: llevar a los desarrolladores de Blasphemous para el informe. No sé si aguantarían 3 horas o 4 horas de programa seguidas, ¿eh? FPJOS, sí, ese juego, el que estás mencionando, Hollow Knight, se puso sobre la mesa, es lo único que puedo contar, y todo lo que se pone sobre la mesa es una posibilidad para un año siguiente retomarlo. La realidad es que había tantos juegos buenos que se nos han quedado varios que no han entrado, pero que seguro que están la temporada que viene, porque es que son increíbles. O sea, imaginaos cómo tiene que estar el nivel para que un Hollow Knight no haya entrado, teniendo estos nombres que estamos viendo. Así que, bueno, dice el Audum, y ya terminamos, no me quiero pasar. Yo he hecho en falta el especial del Día de los Inocentes, era una risa. Dice Kuro que él eso no lo ha llegado a vivir. Sí, nosotros hacíamos antes, en el Día de los Inocentes, un programa que, bueno, nosotros no somos cómicos, creo que se nota. Y nos inventábamos noticias, pues yo qué sé, Lady Gaga va a estar en el próximo juego de Kingdom Hearts, ¿no? O cosas así. Cada cual era más ridícula que la anterior. Y bueno, intentábamos seguirnos la corriente de manera seria, diciendo, ah, sí, pues no me lo creo, de verdad, no sé qué. Era pues una manera de pasar el tiempo, pero es verdad que hacer eso es difícil, hay que ser imaginativo, hay que hacerlo bien, muchas veces a lo mejor no nos salía. Y el tiempo, son fechas malísimas de estar con la familia, un 28 de diciembre, y por eso se han ido quedando ahí. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor surge la posibilidad o hacer otra cosa. Dice Mónica, a mí me gustaría un poquito de retro, pero en la medida que se pueda. De momento, porque es verdad, en la medida en lo que se pueda, vamos a intentar cubrir esa parte de retro que yo lo entiendo, que hay una demanda y que le debemos también al pasado, a nuestra historia como jugadores, ese lugar en el programa. De momento solamente podemos hacerlo a través de los informes, que creo que no es poca cosa acudir a un juego como Mario 64, o un Tekken 3, o un Silent Hill, o un Metal Gear, que para muchos a lo mejor no es suficientemente retro porque nos podríamos ir más atrás, yo lo sé. Pero hay que intentar siempre encontrar el equilibrio. Hay juegos, y ya es lo último que digo, que si os soy sincero, son maravillosos, son muy influyentes, pero que jugarlos ahora es tremendamente difícil. Y os lo ejemplifico. Yo hace un par de años quería meter aquí, en los informes de misión, Tomb Raider, el primer Tomb Raider, porque considero que era importante para la industria. Aquello a día de hoy es muy difícil de jugar. Entonces, si la idea es que esto sea un club de juego, un club de lectura aplicado al videojuego, yo no puedo poner algo que sé que a la gente le va a costar o que se va a llevar una idea equivocada, porque van a decir, pues este juego tampoco era lo que dice esta gente en el podcast. Así que hay que intentar encontrar el equilibrio. Que sean juegos, ¿vale?, retro, pero que tengan alguna opción modernizada o que se sigan jugando bien. Por ejemplo, Mario 64 está un poco al límite, ¿eh? Mario 64, yo debo de decir que he estado jugando para prepararme el informe en muchas versiones y, claro, yo no lo sabía porque no tuve una 64. La tasa de FPS, aquello va a pedales. Mario patina en ese juego porque, además, es el primer Mario 3D. La cámara es terrorífica porque, ya digo, era en los comienzos, se situaba donde le daba la gana y te juega malas pasadas. Y luego le preguntas a compañeros como a Nacho de Nintendatos y él dice, bueno, a ver, hay que ponerse en el contexto y que además este juego está pensado para jugarse con el mando de Nintendo 64. Que aunque yo ahora pueda jugar en la Switch Online con mi mando de Switch, se nota que está hecho para un control en específico. ¿Vale? Entonces creo que es importante también dar los matices, el periodo al que pertenece cada juego, que eso es parte de los informes de misión, ponernos en el contexto para entenderlo. Y ya está, que bueno, que todas las ideas las vamos a intentar recibir, aplicar en la medida de lo posible y que ahora pues sí que lo dejamos aquí, no nos vamos a extender demasiado. Muchas gracias a los oyentes que están escuchando esta reunión en directo. A lo mejor no tiene tanta gracia como vivirlo en el Discord, que es verdad que está más participativo, yo lo voy leyendo, ellos van viendo la diapositiva, pero espero que haya servido como una semillita que hoy plantamos y que vamos a intentar recoger pues a final del curso, a ver si está a la altura de todas las expectativas y de todo lo que nos gustaría que fuera esta novena temporada. Así que un saludo. Adiós.